Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 58º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglsdd, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. La Cámara de Representantes aprueba publicar el contramemorando sobre abusos del FBI contra Trump. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha votado el pasado lunes a favor de publicar el contramemorando preparado por los demócratas, que contrarresta el documento republicano sobre las supuestas irregularidades del FBI y el Departamento de Justicia a la hora de investigar los presuntos vínculos entre Donald Trump y Rusia. El comité votó unánimemente a favor de su publicación, tras lo cual el documento será enviado a la Casa Blanca para la aprobación final. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. El Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos aprueba la desclasificación de un informe de los demócratas en torno a la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Ahora el documento será presentado al presidente norteamericano, quien va a decidir si el texto se publica. La medida llega en respuesta al memorando elaborado por el Partido Republicano. En su versión, la mayoría del Congreso puso en cuestión la investigación antirrusa, apuntando al abuso de poderes por parte del FBI. Según un miembro de la Cámara de Representantes, el texto presentado por los demócratas pretende impugnar las acusaciones de sus rivales y poner de manifiesto pruebas contra Rusia. Cabe destacar que en caso de que Trump rechace publicarlo, la Cámara de Representantes podría realizar una votación a puertas cerradas para anular la decisión del presidente. Moscú, la crítica de Estados Unidos al papel de Rusia en América Latina es de niño caprichoso. En relación al descontento de Washington con el desarrollo de las relaciones entre Rusia y América Latina, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha acusado a Estados Unidos de ser un niño caprichoso y de reaccionar con histeria ante cualquier cosa que no le gusta. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Washington de ser un niño caprichoso y tener histeria por cualquier cosa que no le guste. Sergei Ryabkov hizo estos comentarios en relación al descontento de Estados Unidos con el fomento de las relaciones entre Rusia y América Latina. El político hizo hincapié en que las sanciones son la principal herramienta de Washington en la escena internacional. La declaración es que, de Moscú, se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alertase sobre la creciente influencia de Rusia y China en América Latina. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que su política en la región es abierta y honesta y que no está dirigida contra nadie. La Comisión Europea eleva su previsión de crecimiento en la eurozona al 2,3% para 2018. La Comisión Europea elevó el pasado miércoles sus estimaciones de crecimiento económico en la eurozona y la Unión Europea para 2018 hasta el 2,3%, dos décimas más, mientras que para 2019 anunció un incremento del PIB del 2% en ambas áreas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La Comisión Europea eleva sus estimaciones de crecimiento económico en la Eurozona y la Unión Europea para 2018 hasta el 2,3%, dos décimas más, mientras que para 2019 anunció un incremento del PIB del 2% en ambas áreas. Las previsiones macroeconómicas de invierno publicadas por el Ejecutivo Comunitario también mejoraron el aumento del PIB en 2017 hasta el 2,4%. Se trata de la mayor subida en una década, tanto en los 28 como en los 19 países de la moneda única, a falta de que la Oficina de Estadística Eurostat publique el dato definitivo. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, subrayó que el área del euro no había experimentado semejantes tasas de crecimiento desde la crisis financiera. Como riesgos, la Comisión Europea destacó la incertidumbre sobre los resultados de la negociación del Brexit, las tensiones geopolíticas y un giro hacia políticas proteccionistas. En cuanto a la inflación, la Comisión espera que crezca hasta el 1,5% durante 2018 en la eurozona, mientras que en la Unión Europea llegará al 1,9%. Theresa May intenta unificar su gabinete para afrontar el Brexit. Las fricciones en el seno del gobierno conservador británico sobre cómo encarar el Brexit sitúan en una posición frágil a la primera ministra Theresa May, que desde el pasado miércoles afronta reuniones internas con su gabinete para consensuar los aspectos claves de la negociación, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Las fricciones en el seno del gobierno conservador británico sobre cómo encarar el Brexit sitúan en una posición frágil a la primera ministra Theresa May, que desde hoy afronta reuniones internas con su gabinete para consensuar los aspectos clave de la negociación. Las filas Tories continúan divididas por la ausencia de consenso sobre qué líneas rojas debe establecer el Ejecutivo en el próximo tramo negociador con Bruselas, previsto para después de marzo, donde ambas partes deben definir su futura relación comercial. Acerca de estas cuestiones versarán estas reuniones potencialmente decisivas de May con el llamado Comité de Guerra del Brexit, formado por varios miembros del Ejecutivo y centrados en dar forma al modelo comercial futuro al que aspira el país con los 27. Los medios locales lamentan la guerra civil que enfrenta a las distintas facciones de este partido y apuntan a una posible conspiración de miembros del ala más pro-Brexit para derribar el mandato de May, en favor del titular de Exteriores Boris Johnson. En este punto, la Premier batalla en una encrucijada que le plantean los Tories, que abogan por negociar a favor de la continuidad en el mercado único y la unión aduanera, y los que claman por un corte radical o Brexit duro con los 27. Por el momento, ambas partes ya han iniciado un diálogo profundo en el que buscan acordar los términos de un periodo de transición de unos 2 años después de que se ejecute la salida, el 29 de marzo de 2019. En estas futuras negociaciones, el Reino Unido confía en fraguar un acuerdo comercial lo más abierto posible, pero fuera de la unión aduanera y del mercado único, así como que se permita al sector bancario de la City seguir ofreciendo servicios financieros con los países comunitarios. Sin embargo, el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha advertido de que las restricciones al intercambio de bienes y servicios entre ambos lados del Canal de la Mancha serán inevitables, siempre y cuando el Reino Unido opte por abandonar el mercado único. Merkel y Scholz alcanzan un acuerdo de gobierno en Alemania. Las direcciones de la Unión Cristiano-Demócratas, que preside la canciller Angela Merkel, y del Partido Socialdemócrata Alemán, que lidera Martin Schulz, confirmaron el pasado miércoles que han alcanzado un acuerdo para reeditar la gran coalición de gobierno, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El bloque conservador de la canciller alemana Angela Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz alcanzaron un acuerdo de gobierno de coalición. Más de 4 meses después de las elecciones, la formación del gobierno depende ahora de la consulta vinculante, a la que están convocados los más de 460.000 militantes del Partido Socialdemócrata Alemán. La noticia del pacto se filtró a los medios después de 24 horas de negociaciones ininterrumpidas en Berlín y superado el plazo que se habían dado los partidos para alcanzar un acuerdo. Según explicó la dirección del PSD, el acuerdo está listo y ahora se trabaja solo en los últimos detalles del texto, que será luego analizado por los 35 miembros del equipo negociador. La Confederación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio ya ha expresado su preocupación sobre el impacto en la economía de los acuerdos alcanzados por el bloque conservador y los socialdemócratas. La patronal manifestó que los acuerdos envían mensajes contradictorios, consecuencia probablemente de la que calificó como dura batalla por un compromiso viable para poder gobernar. España. El Tribunal Supremo rechaza dejar en libertad al número 2 de Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, ha denegado la salida de prisión a Jordi Sánchez, actual número 2 de la lista encabezada por Carles Puigdemont y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una de las principales organizaciones civiles impulsoras del proceso independentista. El juez considera que no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva, toda vez que ha dado su apoyo a una lista, la del expresidente Puigdemont, que propone continuar el proceso independentista contrario a la Constitución. Jordi Sánchez se presentó a las elecciones catalanas del 21 de diciembre como número 2 de Junts per Catalunya, cuando ya se encontraba ingresado en prisión. Ha avanzado La Vanguardia. El magistrado alega que durante la instrucción de su causa han aparecido nuevos elementos de soporte sobre la participación del presidente de ANC en los hechos investigados, a pesar de que Sánchez ha alegado al solicitar su puesta en libertad que abandonaría la vía unilateral. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Francisco White. El juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, rechaza la petición de libertad del líder independentista Jordi Sánchez. El magistrado sostiene que han aparecido nuevos elementos en la investigación que podrían acreditar su participación en hechos delictivos. Por otro lado, los letrados del Parlamento catalán han pospuesto la entrega del informe sobre los plazos para la investidura. Nuestro corresponsal Francisco Guaita tiene toda la información en directo. ¿Cómo está, Fran? ¿Cuáles son estos últimos datos sobre el proceso en Cataluña? Muy buenas, Mauricio. Por enésima vez, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad de los independentistas, en esta ocasión de los dos presidentes de las asociaciones civiles secesionistas más importantes de Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Según el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dice que hay nuevos elementos en esta investigación que se está llevando a cabo que hacen creer que puede haber una reiteración de hechos delictivos y por eso considera que deben seguir en prisión preventiva. En ese sentido también está, mientras tanto, el independentismo está hablando y buscando fórmulas de cómo, por un lado, el presidente de la Generalitat, su investidura sigue siendo Carles Puigdemont, y por otro lado, también es importante que no tenga consecuencias penales para los miembros del Parlamento que tomen esa decisión. En las últimas 72 horas ha habido importantes conversaciones entre el bloque secesionista y entre ellas está la idea del propio expresidente Carles Puigdemont de encontrar, por un lado, un gobierno paralelo, tanto de Barcelona como de Bruselas. y ese el camino que se busca es cambiando la ley de la presidencia de la Generalitat, y eso tendría dos consecuencias importantes. Por un lado, que se desencadenara ya ese problema que existe con la investidura de Carles Puigdemont. Según comentan fuentes cercanas al expresidente, dicen que quien daría el discurso de investidura sería un parlamentario y que sería el discurso del propio presidente Puigdemont. Por otro lado, también ya se sacaría de ese foco qué sería de ese gobierno, porque estaríamos hablando de un gobierno con dos cabezas, uno en Bruselas y otro en Barcelona. La gran pregunta es qué tipo de funciones cumpliría el gobierno en Bruselas, si sería meramente simbólico o bien tendría importantes responsabilidades. Desde Madrid, el gobierno español dice que es una ridiculez, lo decía esta misma mañana la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no tiene ningún sentido y ve imposible que haya un gobierno catalán en Bruselas, y dice que se está denigrando tanto a la Generalitat como al Parlamento catalán, como también a los propios catalanes. Sáenz de Santamaría apela a ERC y a Torrent para facilitar un presidente que pueda hacerlo. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado el pasado miércoles a la responsabilidad de ERC y del presidente del Parlament, Roger Torrent, para que haya un presidente de la Generalitat que pueda hacerlo, y un gobierno efectivo, legal y legítimo, preocupado por Cataluña y no solo por un catalán. A continuación le compartimos las declaraciones de Sáenz de Santamaría brindadas por Agencia EFE. Señor Tardá, yo creo que usted tiene un problema. Viene aquí a presumir de fortaleza del independentismo, y lo primero que debería hacer es tener un cierto respeto a los catalanes para decir en público lo mismo que dicen ustedes en privado. Viene aquí a presumir de fortaleza el independentismo, pero cuando conocemos sus agendas, sus mensajes, sus informes, conocemos la verdadera realidad de lo que ustedes piensan. Viene usted aquí a hablar de independencia cuando en privado reconocen que no es posible, y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña, a la economía de Cataluña y al bienestar social de los catalanes por seguir adelante con algo que ustedes pensaban imposible. ¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos, a su bienestar, que, por cierto, está gestionando este Gobierno para el artículo 155? Sí, señor Tardá, porque lo que debe triunfar es la ley y la convivencia, que es el fruto de la ley. Por tanto, señor Tardá, vayan ustedes cerrando escenarios. Por aquí hay escenarios que se han cerrado para siempre. El incumplimiento de la ley, que es la fortaleza de la democracia. El incumplimiento de las resoluciones judiciales, porque nadie está por encima de la democracia y de los jueces. Y el respeto al Parlamento. Tengan respeto a sus propias instituciones. Nombren un presidente de la Generalitat que pueda serlo. Cumplan con el resto de los grupos parlamentarios y devuelvan a Cataluña esa convivencia. De Guindos confía en que España crecerá en el entorno del 3% en 2018. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha celebrado el pasado miércoles que la Comisión Europea haya elevado su previsión para España en 2018, una décima hasta el 2,6%, y se ha mostrado convencido de que se superarán y la economía crecerá en el entorno del 3%. En una rueda de prensa, el mismo día que ha anunciado su candidatura al Banco Central Europeo, ha valorado que la decisión de la Comisión Europea es una buena indicación, no tanto por la cifra en sí, sino por lo que indican la tendencia de la economía española en los últimos años, según informan desde Agencia EFE. A continuación, les compartimos las declaraciones de Luis de Guindos ofrecidas por Agencia EFE. Bueno, han visto ustedes que hoy la Comisión Europea ha vuelto a actualizar sus proyecciones de crecimiento económico para España. Nos da el 2,6% para crecimiento este año, es una décima más que lo que había estimado previamente. supone fundamentalmente una nueva revisión al alza de las proyecciones de la economía española. Desde el año 2013, desde el año de que se inició la recuperación en España, pues es la decimotercera revisión al alza del crecimiento, lo cual yo creo que es una buena indicación. A veces no es tanto el valor concreto, como siempre se ha dicho en numerosas ocasiones, sino lo que es la tendencia del crecimiento económico, y estas revisiones al alza lo que indican es la evolución de la economía española en los últimos años. Sería el quinto año de recuperación económica, el cuarto con un crecimiento económico en el entorno del 3%, con un crecimiento diferencial en relación con la media de la zona euro. Sería el crecimiento, continúa siendo el crecimiento más elevado también si lo comparamos con los grandes países de la zona euro. Por lo tanto, buenas noticias. Además, si me permiten ustedes, yo estoy convencido que volveremos a superar esta proyección que hace en estos momentos la Comisión Europea, como ha ocurrido, decía anteriormente, en 13 ocasiones en los últimos años, y que la economía española, estoy convencido, que será capaz de crecer en el entorno del 3%, superando además los problemas políticos que todos que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, en primer lugar, lógicamente, lo que vamos a defender es que la candidatura española salga, ¿no? Y entonces ese es el escenario, por supuesto, central, ¿no? Y lo que le puedo decir al respecto es que si definitivamente soy elegido por el Consejo, inmediatamente dimitiré. Esa es la situación. Y después el tema del perfil político, no perfil político. Bueno, miren ustedes los currícula de los diferentes consejeros que han pasado, que en estos momentos están en el Banco Central Europeo. Yo creo que aquí lo importante es que la persona que sea elegida defienda la independencia y la profesionalidad del Banco Central Europeo. Yo siempre lo he hecho como ministro. Y estoy convencido que si soy elegido, lo seguiré defendiendo, esa independencia, para que el Banco Central Europeo cumpla su mandato, un mandato que está muy claro en lo que es los tratados, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del político o no político, creo que, en definitiva, hay que mirarlo siempre dentro de un contexto y dentro de una evolución de lo que han sido los diferentes puestos en el Banco Central Europeo, en el Consejo de Gobierno Europeo. Abertis no cree que Nadal esté haciendo un uso político de Hispasat en las sopas. El nuevo consejero ejecutivo, con cargo de director general de Abertis, José Aljaro, ha expresado el pasado miércoles su máximo respeto a la profesionalidad del ministro de Economía, Álvaro Nadal, y ha asegurado que no cree que esté haciendo un uso político de Hispasat para la compra de la concesionaria por parte de Hochtief, ACS o Atlantia. Abertis sigue pendiente de recibir la autorización del Ejecutivo para comprar a la francesa Eutelsat el 32% de Hispasat, una operación con la que elevaría su participación en la compañía de satélites al 90,7%. En paralelo, negocia con Red Eléctrica la venta de este activo que no considera estratégico, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de las declaraciones de José Aljaro brindadas por Agencia EFE. En cuanto a la situación de Hispasat, ¿dónde estamos? Bueno, por un lado tenemos la pata del acuerdo alcanzado para la compra del 32% de Eutelsat. Se presentó la solicitud al Ministerio. Como ha dicho el propio ministro Nadal, estaba incompleta. Y bueno, pues se está trabajando conjuntamente para volver a presentar todos los documentos necesarios para obtener la aprobación del ministro. Así que eso sigue su curso normal. Y en relación con la parte del resto de la participación de Abertis en Hispasat, bueno, pues no hemos recibido una oferta vinculante. Nosotros clasificamos el activo en una disposición de poderlo vender, pero en tanto en cuanto pues no haya una oferta vinculante, pues no podemos venderlo. Así es que la voluntad es venderlo. Pensamos que puede ser una buena decisión de Abertis en dos sentidos. Uno, porque ya hemos presentado el plan estratégico, hemos hablado de foco. Por tanto, es el único activo que está en nuestro portafolio que no corresponde al tema de autopistas. Entonces la voluntad era de esto. Y segundo, porque ya Red Eléctrica desde el mes de abril, o febrero, no recuerdo ahora exactamente, pero antes de que se empezara a hablar de OPAs, empezamos a hablar con Red Eléctrica. Es decir, esto no es una operación que se ha montado como consecuencia de las OPAs, es algo que ya se estaba trabajando en ello. Por tanto, forma parte de una decisión estratégica que se toma en la compañía. Luego se han mezclado cosas, pero la realidad es que la carta de confidencialidad, si no me equivoco, es de mitad de febrero. Y los primeros contactos que hubo con ellos fueron de enero. Pero el primer intercambio de información con ellos sobre el interés que mostraron en la compañía viene del mes de febrero. Así como sucede. En segundo lugar, si considera Celnex estratégico. Bueno, en relación con las declaraciones del ministro, pues por supuesto respeto absoluto. Dado que no hay operación ahora mismo y no hay ninguna operación firme ni comprometida con Red, pues aquí no podemos hablar ahora mismo de qué cantidades o qué precio o qué nada. Es decir, cuando llegue la operación se le planteará al ministro. Necesitamos la autorización de Consejo de Ministros para la transferencia de cualquier acción de Hispasat y en ese momento el Ministerio y el Gobierno tendrá que decidir. Es decir, no ahora mismo no podemos hablar de pelotazo porque no hay transacción. Proceso de licitación de los activos. Probablemente la OPA ya está resuelta en esa fecha, pero hay que tomar una decisión previa de cara a la preparación de las ofertas. Bueno, tampoco podemos entrar mucho en este tipo de detalles, ¿no? Porque, bueno, son informaciones confidenciales las que se presentan al Ministerio, pero a juicio del Ministerio pues hacía falta pues determinada información sobre la transacción y sobre qué iba a pasar con posterioridad a la transferencia de las acciones. Bueno, pues que es una documentación que se está preparando. Perdona que no pueda ser más explícito porque forma parte de documentación confidencial. Respecto si esto se está frenando o no se está frenando, pensamos que no. Es decir, yo creo que aquí estamos hablando de un ministerio y estamos hablando de personas profesionales y personas serias. Y no se puede poner en duda en absoluto la profesionalidad del ministro ni de todo su gabinete, y que se está analizando seguro de buena fe y con toda la profesionalidad. Por tanto, no creo que haya ningún tipo de uso político del asunto Hispasat. Francisco Reynés, nuevo presidente ejecutivo de Gas Natural. El Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa ha nombrado al hasta ahora consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, presidente ejecutivo en sustitución de Isidro Fainé, mientras que el primer directivo de la multinacional, Rafael Villaseca, ha renunciado al cargo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Cambios en Gas Natural. Francisco Reynés, hasta ahora consejero delegado de Abertis, es el nuevo presidente ejecutivo de la compañía gasista. Sustituye a Isidro Fainé, el que ha sido primer directivo de la energética, Rafael Villaseca, ha renunciado al cargo. El relevo en Gas Natural también provoca cambios en Abertis. José Aljaro será el nuevo consejero delegado. Francisco Reynés deja Abertis cuando la compañía está en plena batalla de OPAs entre ACS y Atlantia para hacerse con el control de la concesionaria de autopistas. En Gas Natural, Reynés tendrá que hacer frente a desafíos como los nuevos ajustes que el gobierno plantea al sector gasista o el conflicto con Colombia por su filial. También deberá preparar el plan estratégico hasta 2022. Francisco Reynés ha dicho que asume la nueva etapa como un reto apasionante en una empresa donde ya trabajó como director general de recursos. Isidro Fainé seguirá vinculado a Gas Natural como presidente de honor. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, UniCredit. La volatilidad del pasado lunes en los mercados afectó a la cotización del banco italiano, que el día de ayer ha presentado resultados. retrocediendo el pasado martes hasta los 16,46 euros. Cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, el precio del banco se sitúa en los 17,24 euros al alza, a 6 céntimos de la resistencia que marcamos en el análisis para el sitio bolsaschool.com. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por debajo de la última vela. La línea rápida del MACD se mantiene por debajo de la lenta en dirección al nivel de cero. Y el RSI al alza en los 49 puntos. Habrá que estar atentos para ver si al cierre semanal la cotización logró superar los 17,30 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.